No le des alegría a la esperanza si no crees en el amor. Deja que el tiempo escriba poesías y comprenderás los latidos del corazón. ¡Corre! ¡A la esperanza! ¡Corre! ¡Sin temor! Está en ti y dile que está en ti el amor. Eres tú el arquitecto, eres tú el maestro de la vida. Está en ti, sí, amor. Escribe canciones al cielo. Escribe melodías al amor y dile que está en ti y dile tú eres mi amor. Ay, corazón, eres tú el arquitecto, eres tú el arquitecto de tu destino que está en ti. Está. Dile que en ti está la libertad. Eres tú, tu poeta. Eres tú, el artista de tu destino que en ti está. Y corre al viento, y corre a la esperanza, y corre en la vida sin miedo que el destino en ti está. Corre, corre y no dejes de correr. Destino en ti está la lambamba.